Buenas tardes. En este podcast vamos a tratar dos temas fundamentales a la hora de trabajar con imágenes. El primero es la búsqueda inversa. Utilizaremos dos buscadores, TinEye y el buscador de imágenes de Google. Y los ejemplos que vamos a rastrear son las imágenes que ya tenemos colgadas en este blog. Si realizamos la búsqueda en TinEye, obtenemos 0 resultados buscando todas y cada una de estas 7 imágenes. Mientras que si buscamos con el buscador de imágenes de Google, se nos remite a las imágenes que hay colgadas en la misma publicación que la imagen que hemos buscado, además de la propia imagen. Este caso se da si utilizamos el enlace de la imagen, mientras que si buscamos utilizando la propia imagen, se nos remite además a imágenes visualmente similares. Por eso, podemos sacar como conclusión que no encontramos estas imágenes en ningún otro lugar de internet, dado que el blog es poco popular y no lo conoce mucha gente y por tanto no utiliza sus imágenes. En la segunda parte de nuestra investigación vamos a partir del caso hipotético de que tuviéramos 1000 euros para conseguir 3 fotografías que ilustrasen una entrada del blog durante un año. La temática en la que nos centraremos es la de dulces japoneses, debido a la dificultad que tendríamos para elaborar nosotros mismos las fotografías. Comenzaremos nuestra búsqueda en HPhotostock. Ya de entrada, introduciendo las palabras dulces japoneses, se nos remite a varias imágenes tanto de comida como de niños pequeños y mujeres. Tras seleccionar una imagen concreta de unas galletas con forma de pez, descubrimos que presentan derechos protegidos, así que tras registrarnos podremos calcular el precio que supondría utilizarla en nuestra web durante un año, siendo el resultado para las medidas y calidad especificadas de 70 euros. El segundo banco de imágenes que hemos utilizado es Getty Images, en el que hemos introducido los mismos términos de búsqueda que ya utilizamos antes. Esta vez los resultados no son los mismos, dado que solo se nos muestran imágenes de comida o de gente cocinando. En este banco de imágenes no necesitamos registrarnos para ver el precio de algunas de las imágenes, ya que pinchando en ellas es suficiente, pero para ver y obtener la licencia, al igual que para descargar las imágenes, se nos pide iniciar sesión, aunque ya en la URL de las imágenes podemos leer el tipo de imágenes del que se trata. Por ejemplo, en la que nosotros hemos seleccionado, se pueden leer las palabras libre de derechos. Seleccionando una calidad media, el precio sería de unos 179 euros. En otra de las imágenes que hemos abierto en este mismo banco, sí que nos ha pedido rellenar un formulario para calcular el precio, y en su URL podemos observar que se trata de una fotografía de stock. El tercer banco de imágenes que vamos a utilizar es Corbis Images. Hemos introducido los mismos términos que los dos buscadores anteriores, con la novedad de que justo bajo este buscador, debido a la ambigüedad del término, se nos da la opción de aclarar, en la que podemos seleccionar si nos referimos a dulces sabores o dulces de ternura. Sin embargo, aunque hayamos seleccionado la opción de sabores, siguen apareciendo múltiples imágenes de gente que nada tienen que ver con comida, junto con imágenes de dulces y personas comiendo o interaccionando con la comida. Al pinchar en una imagen, bajo ella, podemos ver el tipo de licencia que tiene y una serie de datos como las palabras clave de la imagen. Sin embargo, para calcular el precio debemos seleccionar una serie de opciones, existiendo aquí licencias rápidas y licencias personalizadas. Dentro de una imagen con derechos protegidos y de las licencias rápidas, seleccionamos la opción web, redes sociales, por lo que se nos da un precio de 416 euros para el plazo de un año, al igual que seleccionamos en los dos bancos anteriores. Tras esta experiencia puedo afirmar que el banco de imágenes que mejores resultados me ha dado ha sido Getty Images, ya que las imágenes se ajustaban más a lo que yo estaba buscando, al igual que el precio y el tipo de licencia de la imagen que hemos seleccionado. Sin embargo, si nos tuviéramos que quedar con las 3 imágenes que ya hemos abierto, el precio final ascendería a 665 euros, que a fin de cuentas seguiría estando dentro de nuestro presupuesto de 1000 euros. Espero que esto os haya sido útil y que os animéis vosotros mismos a utilizar estos bancos de imágenes.